Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. La vida tiene música, jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. Tenemos la certeza que otra vida, otro mundo y otra educación son posibles. Tejiendo redes de alegría. Tejiendo redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo redes. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica. 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, aquí emitiendo desde FM 89.3, la Radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Reiteramos, hoy es sábado 12 de marzo del año 2016, son las 8:34 de la mañana, la temperatura es muy agradable, 15 grados 4. El Servicio Meteorológico Nacional, reitero, anuncia que es un día fresco, pero en general va a ser soleado y va a ser agradable, no va a haber lluvias en este fin de semana. Estábamos analizando desde el punto de vista histórico el 11 de marzo que celebramos por doble motivo en esta semana, por el recuerdo de la Constitución del 49 y el recuerdo de la asunción del tío Cámpora, de Héctor J. Cámpora, tan recordado actualmente en la comparativa que hacemos con este actual gobierno, ¿no es cierto? Qué contraste enorme enfocado desde el punto de vista de la memoria histórica. Este gobierno que también en esta semana cumplió el 10 de marzo, cumplió 90 días en el poder, ha realizado el más grande ajuste que se recuerde en tan breve lapso. Vamos a hacer acá un punteo, un contrapunto con otro gobierno que nos trae a la memoria este gobierno. Mucho se ha hablado de las comparaciones de esta batería de medidas en contra del pueblo argentino, en contra del bolsillo de los trabajadores, en contra de la clase trabajadora en general, que hace el gobierno de Mauricio Macri, y las comparaciones se remontan a lo que hablábamos en el bloque anterior, a 1955, con una intención de borrar la historia, de suprimir lo sucedido en los últimos 12 años, por supuesto con la legitimidad que le dio el voto del 22 de noviembre, pero digamos haciendo una política muy similar a la que hicieron eso, el gobierno del 55. Algunos se animan a compararlo con la dictadura del 76. Me parece que por ahora es exagerada desde el punto de vista de lo sanguinaria de aquella dictadura, que amén de la batería de medidas económicas que hambreaban a nuestro pueblo y lo sometían al hambre y a la desocupación, agregó una represión feroz con una cifra enorme de compañeros desaparecidos, torturados, exiliados y detenidos. Y también, y en esto quiero anclarme, y también porque es más cercano en el tiempo y la mayoría de las personas que nos escuchan seguramente se pueden referenciar más claramente, con lo sucedido en el año 2001. El gobierno que asumió el 10 de diciembre, como este del año 2015 en el que asumió Macri, un 10 de diciembre de 1999, asumió la alianza que se llamaba, el poder estaba en frente del poder ejecutivo, estaba Fernando de la Rúa, todos lo recordaremos, o por lo menos los que teníamos esos 15 años en aquella época, lo recordaremos, o un poquito menos, recordaremos con claridad ese episodio desde el punto de vista del análisis político, ¿no es cierto? La alianza que lo llevó al poder se llamaba, fíjense ustedes qué curiosidad, ¿no? Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, que fueron las cosas que destruyó ese gobierno. Ahora, los tiempos que utilizó ese gobierno para llevar a cabo ese plan de hambre y de miseria fueron mucho más extensos de lo que ha empleado este gobierno. Y la situación que tomó aquel gobierno era bastante diferente también. Se había acumulado durante 10 años de menemismo con un plan de convertibilidad y de extranjerización de la economía, políticas amistosas con el imperio. Recordemos aquella frase famosa del canciller Ditela de las relaciones carnales. Bueno, eso había dejado un país con una altísima tasa de desocupación, con salarios congelados durante muchos años, jubilaciones congeladas. Y el gobierno de la Alianza, que en realidad asume el poder por negativa del pueblo argentino en la continuidad de aquellas políticas del menemismo, en realidad repite el mismo esquema, repite el esquema de la convertibilidad, repite el esquema del endeudamiento y no soluciona los problemas básicos de la Argentina, que en aquellos momentos era básicamente la falta de trabajo y los salarios bajos. Pero ese gobierno que asume el 10 de diciembre del 99, recién el 10 de julio, por ejemplo, para dar una referencia, se produce un dato histórico con un fallo de un juez federal, que era Jorge Ballesteros, que acciona por una denuncia, una causa iniciada por un compañero llamado Alejandro Olmos, que era un economista y del campo popular, que había estudiado el carácter fraudulento que tuvo la deuda externa argentina. En su dictamen, el juez, que detectó más de 470 ilícitos en los actos de endeudamiento, dice textualmente: la deuda se contrajo mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país, desconociéndose el destino de los fondos, y que esos actos configuran los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta. Estos ilícitos básicamente se habían perpetrado en el gobierno anterior de Carlos Menem y por ahí, en algún caso, en el gobierno de Raúl Alfonsín. El gobierno de la Rúa avanzaba y pretendía una continuidad de la política del menemismo con una supuesta halo, una especie de barniz de honestidad que el gobierno anterior se suponía no tenía. Pero, ¿qué sucede? Se decide en algún punto aprobar una ley que se denominó popularmente como la ley Banelco, que era una ley que permitía el deterioro del salario de los trabajadores, para lo cual se utilizó un esquema. Todas estas cosas que nosotros estamos relatando del 2001, en realidad son del... Esto que estoy relatando es de junio del año 2000. No, del 2001, ya avanzado el gobierno de la Rúa. Tenía en esos momentos casi un año de gobierno. Al pretender aprobar esta ley, tuvo que, de alguna manera, y lo digo entre comillas, comprar una serie de legisladores para que votaran esa ley que permitiera ir a meterse en el bolsillo de los trabajadores para perjudicarlos. Todo esto, tanto el endeudamiento que preanunciaba el juez Ballesteros y que sancionaba diciéndolo, hablando de su ilegalidad, de su perversión, de su agravio al pueblo argentino, según las propias palabras del juez, como esta necesidad de votar una ley comprando voluntades de algunos diputados y senadores, nos trae al tiempo actual. Por eso muchas veces nosotros decimos en nuestro programa que la historia se referencia mucho con la actualidad. Y fíjense que esta crisis de la famosa ley Banelco produce un quiebre institucional importante. El 6 de octubre del año 2000, 10 meses después, concretamente, de haber asumido el presidente de la Rúa, renuncia a su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, que se unió a los denunciantes de esta práctica de comprar voluntades, lo que se denominó la ley Banelco. Esto se produjo 10 meses después. En esta instancia histórica se está produciendo 3 meses después de haber asumido el presidente Macri. Yo, para hacer una comparativa histórica con procesos similares y comparando gobiernos también de legitimidad democrática que van perdiendo su legitimidad por las medidas que toman, que son profundamente antipopulares, ¿no es cierto? Fíjense que el 18 de diciembre del año 2000, es decir, exactamente un año y 8 días después de haber asumido, el ministro de Economía que había nombrado Fernando de la Rúa, José Luis Machinea, anunció que el gobierno había conseguido una ayuda financiera del FMI y de otros organismos internacionales por un total de 39.700 millones de dólares. A ese préstamo se lo denominó blindaje. Algunos lo recordarán, otros quizás lo escuchen por primera vez. Ese endeudamiento es, de alguna manera, lo que nosotros entendemos es precursor o nos avisa sobre lo que se pretende con esta votación que se va a hacer el próximo día martes, el día 15 de marzo, en primera instancia en la Cámara de Diputados, ante la propuesta del Gobierno Nacional de acordar con los fondos buitres para, según dicen ellos, liberar la posibilidad de endeudarnos a bajas tasas. Endeudarnos no sabemos por qué. La idea, lo que propone el Gobierno Nacional es endeudarse para hacer obra pública. Esto también, de alguna manera, fue argumentado en aquella época, en el año 2000. En realidad, lo que se produjo en estos 90 días es una enorme transferencia de los que más tienen de los que menos tienen a los que más tienen, para ser precisos. Por eso decimos que se ha atacado fuertemente el bolsillo de los trabajadores y a la clase trabajadora. Se calcula que la transferencia ha sido aproximadamente de 107 mil millones de dólares, que se anclan básicamente en 3 o 4 medidas básicas. La primera, por supuesto, la devaluación, el quitar el cepo, y una devaluación que en estos momentos ya llega al 60% en estos 90 días. Luego, la quita de retenciones. Se quitaron retenciones a todos los productos agrarios, salvo una proporción de la soja. Los demás quedaron libres de retenciones. Se quitaron las retenciones a la minería. Se quitaron las retenciones a la industria. Se produjo una enorme transferencia con todas estas medidas, que son las medidas básicas, aunque hay muchas otras que son complementarias. Por ejemplo, del tema de los despidos, después vamos a hablar, pero los despidos, estamos viendo con claridad en el Estado, tienen que ver con organismos de control, con organismos que cumplían funciones de asistencia a los que menos tienen en territorio y desde los ministerios que se dedican a esas actividades, ya sea de salud, de educación, de desarrollo social,